Audioteca UNR, construyendo la audioteca de Radio Universidad. Ay, buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Buen viernes. Y en este programa ya llegando a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina promulgó la Ley 25.633, instituyendo el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha, pero en el año 1976. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Se destaca en el artículo segundo de esta ley la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas a este Día Nacional, a fin de consolidar la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. Políticas que nos propuso hacer un trabajo final en el aula para, bueno, concluir la materia sobre los temas que habíamos dado durante el año. Bueno, y surgió, nos interesó mucho que el golpe de Estado, debido a que se cumplieron los 30 años este año, y nos interesó porque habíamos estado hablando anteriormente sobre el asunto. Cecilia Bayay, alumna de tercer año de Polimodal, en el móvil de Radio Universidad, 22 de marzo de 2006. En lo personal, ¿qué es lo que opinás con respecto a lo que ha pasado, ¿no? La desaparición de las personas, de niños, bueno, todo lo que tiene que estar relacionado con este tema? Yo considero que es algo trágico, realmente muy trágico para la historia argentina, tanto por las desapariciones, por lo que las torturas. Me parece algo inhumano lo que se hizo y me parece que está totalmente fuera de lo democrático. ¿Usted si considera que la gente está involucrada en este tema, más allá de conmemorar justo cuando ocurre o cuando llega la fecha? ¿Considera que el resto de la gente está involucrada en esto, en el conocimiento, el que no vuelva a pasar? Y yo considero que 50 y 50. A mí me parece que hay gente que sí está involucrada, que sí habla del tema, que sí le interesa que las cosas cambien, y hay otra gente que no. He escuchado mucha gente que por ahí, cuando fue la crisis del 2001, se decía que volvieran los militares, o sea, como que no estaban realmente conscientes de lo que pasó o no querían estar conscientes. ¿Qué considera que hay que hacer para poder desterrar, o mejor dicho, eliminar todo lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir? No, yo creo que eliminarse del todo no se podría eliminar porque es una parte de la historia. Y considero que la historia, bueno, no se borra, pero pienso que todos podríamos colaborar, tanto grandes como adolescentes, podríamos ayudar a que sea mejor dando lo bueno de nosotros y tratando de que las cosas salgan a la luz y porque me parece que lo importante es la verdad para un progreso. O sea, ¿considera que a nivel gubernamental se está haciendo cosas, a nivel de presidencia, de la provincia? Bueno, el Consejo hoy apoya esta iniciativa. Sí, sí, yo considero que hace algún tiempo las cosas están cambiando para bien, creo que eso es importante. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. Entrevista a Javier Trimboli, historiador, ensayista y asesor historiográfico de la televisión pública, en el aire es gratis, 25 de marzo de 2010. Bien, uno de los datos que fue interesante en la charla que tuvimos con Aldo Marinosi hoy en su salida fue la presencia en la marcha de ayer, tanto en Buenos Aires como aquí en Rosario, que fuimos testigos de eso, de la gran cantidad de gente joven, que uno echando ahí la mirada parecía gente que nació durante los años del proceso, incluso después, ya en democracia. De hecho, nuestra generación somos chicos de los años 70 avanzados. De hecho, nuestra lectura del golpe de Estado y de esa etapa viene a partir de otras lecturas, ¿no? Pero no como testigos presenciales oculares de todo ese proceso. Entonces, bueno, una pregunta que siempre nos hemos hecho es cómo esto se aborda educativamente, es decir, cuándo hay que trasladarlo esto a la experiencia educativa, el tema complejo y necesario del tema del golpe de Estado. Vamos a charlar con alguien que ha trabajado en un proyecto que se llamó A 30 años del golpe de Estado, ¿no? En el 2006, y estuvo a cargo del Ministerio de Educación de la Nación durante la gestión del ministro y actual senador Daniel Filmus. Estamos hablando del profesor de Historia, que se recibió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a Javier Trimboli, a quien tenemos en contacto. Javier, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Ahora estás trabajando como asesor del área de historiografía de Canal 7, ¿no? Sí, tal cual. Estoy trabajando en el Canal 7 a propósito del centenario, realizando una serie de producciones que van a empezar a salir al aire en estos próximos meses, y con una preocupación que quizás es parecida a la del Ministerio, que tiene que ver con cómo se para llegar a las nuevas generaciones con cuestiones del pasado, ¿no? Uh-huh. Que bueno, justamente sí, sí. Esto es lo que suele suceder. El paso de los años parece transformar cada vez más lejano aquello que ha sucedido. Sin embargo, no siempre están así, ¿no? Uh-huh. En el caso, bueno, de este proyecto de 30 años del golpe, esto era una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Con qué áreas de difusión? De uno piensa en las instituciones escolares, en los medios de comunicación. ¿Dónde, digamos, de dónde se puede bajar o transmitir esta lectura de los hechos? Mirá, en el caso del proyecto A 30 años, el objetivo fundamental era justamente trabajar en las aulas, trabajar con los chicos. Y el proyecto fue en el año 2006, que creo que ahí hay un tema, y también tuvo carácter nacional. Escuchaba recién que vos te referías a las marchas tan importantes que hubo en Buenos Aires y en Rosario en el día de ayer. No obstante, hay una cuestión acá muy compleja, que es la heterogeneidad del país, ¿no? Claro. En el año 2006, y aún hoy, por ejemplo, hay provincias, por ejemplo, iba a decir la de Santiago del Estero, por poner un caso, en donde sí, son sí, temas sí. que recién se empiezan a hablar ahora. Donde esos 30 años, en el año 2006, 34 años ahora que han pasado, sin embargo, no han conocido todavía ningún momento en donde las voces se hayan empezado a activar. O recién ahora está sucediendo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es bien interesante. Una cosa es trabajar en Rosario, otra cosa es trabajar en Buenos Aires. Otra cosa es, por ejemplo, me tocó estar el 23 y el 22 me invitaron a Toay, en La Pampa. Sí. Y claro, ahí era algo absolutamente nuevo para ellos, ¿no? ¿En La Pampa? ¿Sí? ¿Sí? Claro, claro, ajá, claro. Ajá. Yo te diría nuevo para ellos. Este concepto que los historiadores manejamos de lo que fue la llamada primavera democrática, ¿no? Los primeros años 80, donde justamente se empezó a hablar de lo que eran los desaparecidos y lo que había pasado en la sociedad argentina. No obstante, ese fenómeno de la primavera democrática deberíamos localizarlo solamente en algunas grandes ciudades. El resto del país no conocía esa primavera democrática. Uh-huh. Claro, y, claro. Entonces hay algo de eso que recién ahora está sucediendo. Ajá. Ahora, el tema del golpe de Estado, ¿está en las currículas de los colegios secundarios como un material obligatorio? Yo sé que en última instancia siempre son los ministerios primero provinciales y luego las propias escuelas que claro. Y los docentes que pueden aplicar o no los contenidos, claro. Pero digo, no, en principio, ¿está en como currículas? Sí, sí, sí, yo creo que es claro, sí, sí, está eso seguro, ¿no? Sí. Y me parece que en el día de hoy no hay ningún profesor, ningún ministerio, por supuesto, que se niegue, que dé la espalda a trabajar un tema como este, ¿no? No obstante, lo que sí es difícil, y es, me parece, lo que se está llegando a un punto interesante, es al punto de que se reconozca esa fecha y que los chicos de alguna manera se apropien de ese hecho como un hecho que realmente marcó un parteaguas en la cultura argentina, en la historia argentina, ¿no? Y algo de esto en el último tiempo, me parece a mí, yo quizás con una visión optimista, se está viendo. Yo te lo diría variado, ¿no? Te contaba que estuve ahí en Toay La Pampa, donde los chicos eran un pueblo muy pequeño, muy humilde, hicieron un trabajo magnífico sobre los desaparecidos de La Pampa, por primera vez, y dándole, digamos, con nombre y apellido cada desaparecido de La Pampa y haciendo una pequeña presentación a través de lo que pudieron averiguar, muy guiados por sus docentes, un trabajo bárbaro. Pero por otro lado también, Ciudad de Buenos Aires, uno se encuentra con muchachos, digamos, en una escuela de clase media acomodada, que siguen estando muy conmovidos por lo que significó el golpe de Estado, y otros que están hartos del tema, ¿no? Claro. Y lo empiezan a manifestar, hartos del tema, y lo empiezan a manifestar, y empiezan a... Y se empieza a generar una polémica nueva, que también me parece que es rica, ¿no? Me parece que es rica. Sí, sí. Pienso que bueno, la construcción de la verdad histórica es eso, precisamente una construcción, y a veces me pongo a pensar que también depende muchísimo de la carga ideológica de un gobierno, de la voluntad de los políticos para poder hacer esa lectura, porque en definitiva, o sea, ayer en el golpe, en el aniversario del golpe, había muchísima gente acá en el acto, pero también uno sabe, porque lo sabe, que hay gente que tiene otra lectura de lo que pasó en los 70 y lo que pasó con el golpe de Estado, ¿no? Entonces, en definitiva, es una construcción que va por eso, para establecer una lectura. Y también empieza a aflorar esto que usted decía, que tenía que ver con ese cansancio, ¿no? Con esa cuestión de decir, ya no hay más que hablar de eso, ya lo pasado, pero pasado, igual, ¿no? Entonces es muy difícil para los chicos también poder tomar una postura. Y a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque eran alumnos de una escuela media, como te les decía, acomodada. Y algunos realmente identificados con el tema, habían tenido participación en la marcha de ayer, y otros diciendo, ¿para qué seguir pidiendo venganza? Claro. Y claro, me parece que hubo una suerte de consenso fácil de los primeros años 80 en estas grandes ciudades, que parecía decir, nunca más, estamos todos de acuerdo, la sociedad nada tuvo que ver con el golpe de Estado, nada quiso saber nunca de ello, y que en el último tiempo empezó a resquebrajarse, ¿no? Hay sectores que nuevamente pasan a decir, bueno, basta de esto, basta de esto, y a veces cada vez más, digamos, más claro, ¿no? Basta de esto, ¿por qué? Porque se trata de una maniobra, y están a punto de plantear que se trata de una maniobra de una nueva izquierda que está surgiendo, ¿no? Lo que sí le agrega, a mi entender, hay una cosa que es interesante. Sí. En algún momento, en el año 2006, recuerdo yo en ese proyecto de ministerio, teníamos la monumentalización de los desaparecidos y del 24 de marzo, ¿no? La construcción de un consenso general y de tan general vacuó alrededor de ese tema. Esto no está pasando, sigue estando muy esa historia. Bien, sigue generando pasiones, sigue generando polémicas, sigue generando discusiones, y me parece que eso vale también, ¿no? Javier Trimboli, historiador, en El Aire es Gratis, 25 de marzo de 2010. Javier, ¿cómo se aborda también, no sé si están los manuales esto, o si en este proyecto de 30 años de golpe de Estado, acerca de las razones del golpe de Estado, también si se plantea el tema de la violencia política, de las posibilidades de la lucha armada? Digo, eso también es un tema complicado para abordar, y pedagógicamente me imagino que también eso se aborda, se puede tocar, se puede hacer entender. Mirá, nosotros de alguna manera lo abordábamos, y ¿sabes cómo lo abordábamos? Fundamentalmente a través del uso de películas, de documentales, que de una u otra forma plantean el problema, que es un problema evidentemente complejísimo, y que también creo yo tiene una marca de equívoco. Me refiero a lo siguiente: las organizaciones políticas armadas hacia 1976 ya estaban desarticuladas. No hay duda, no hay historiador que difiera respecto de esto. La capacidad operativa de Montoneros y DERP hacia 1976 estaba agotada. La dictadura, el proyecto de la dictadura como tal, no vino solamente a terminar de aplastar de manera brutal, como hizo lo que quedaba de esas organizaciones, y hacerlo por fuera de la ley, sino que vino a transformar la cara de un país, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales y culturales, a hacer una suerte de borrón y cuenta nueva que implicó una regresión en términos económicos, políticos, sociales, culturales inmenso. Por lo tanto, nosotros, si bien nos interesaba, y a mí como profesor me sigue interesando colocar la cuestión de la violencia política como problema, trato ante todo de colocar también, como le decía, en primera línea esta transformación mayúscula que se quiso hacer del país, ¿no? Un país que se sacara de encima, por decirlo rápido, el estado de bienestar, que se sacara de encima una cantidad de derechos sociales que habían sido ganados con muchísimos esfuerzos desde los años 30, por supuesto con un hito en el año 45, pero que eran derechos sociales que además se mantenían. Bueno, la dictadura fue aquel momento que empezó a poner, a dinamitar esos derechos sociales, ¿no? Entonces, me parece que a veces hay cuestiones de enfoque que, discúlpame que estoy extendiendo la respuesta. No, pero te estoy siguiendo. Con esta cuestión de la clase media, sí, me incluyo dentro de ella, en los primeros años 80 nos apropiamos de esta cuestión de la dictadura y de los derechos humanos. Me parece que suele faltar una valoración de lo que fue la dictadura que ponga el eje ya no tanto en la clase media, que fue probablemente en términos proporcionales con el resto de la historia argentina el momento en que más se vio afectada la clase media en términos de víctimas, pero que encuentre nuevamente, ponga en el eje lo que significó para los sectores trabajadores y los sectores populares, ¿no? Claro, sí, de hecho, hablamos siempre de un indicador económico interesante, que es el cómo se repartía el PBI, y se cree que antes del golpe la posición de las clases obreras era realmente importante, y luego se... Totalmente, sí. Y ahí se inaugura un nuevo momento que alcanza hasta, recién ahora se está tratando de revertir esos índices, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, yo recién hacía pequeña mención a esto de que en definitiva, más allá de la voluntad de querer expresar un proceso político como el de la dictadura y bajarlo, ¿no?, a las aulas, la lectura que después se hacen los docentes, también puntualmente sus cátedras, es algo que no se puede manejar, ¿no? Que hasta ahí uno no puede llegar. No. ¿Qué ocurre con eso? Yo, bueno, no sé, me lo planteo educativamente, cómo se puede trabajar, no sé. Mirá, esto también es complicado y tiene bastante que ver con ciertas herencias de la historia argentina última, ¿no? La descentralización educativa, lo que en buena medida ha hecho es que haya una suerte de autonomía de las provincias, y autonomía que en un punto es correcta, pero que al mismo tiempo también imposibilita la posibilidad de construir relato nacional, que es lo que uno necesitaría, ¿no? Un relato de cada una de las provincias. Y además, me parece que deja todo muy sujeto a la voluntad de los profesores. Voluntad de los profesores que a veces es maravillosa, y vuelvo a repetir lo que viví hace poquito en Toay, La Pampa, pero que en otras circunstancias es más bien renuente. Por lo tanto, te encontrás con circunstancias muy, pero muy disímiles. Es interesante, igualmente, la presencia de los contenidos. Hoy, cuando hablábamos de esta consigna del golpe del día de ayer, que parecía que toda la presencia de los chicos o gente joven que no había nacido durante los años de dictadura, incluso en la democracia, quizá tenía que ver con una relectura, una consigna actualizada, que es la idea del golpe, ese nunca más, tiene que ver con el golpe del 76, pero con la idea de que un golpe nunca más, ¿no? Sí, me parece que eso es, y me parece que a mí creo que eso es lo más interesante. Hay un conjunto de jóvenes, nuevas generaciones, toda la apuesta era que esto se olvidara y que las nuevas generaciones estuvieran en otra cosa. Me parece que mucha de la fascinación que los años 90 había por la globalización y por las nuevas tecnologías escondía como un subtexto la posibilidad de que los jóvenes dejaran de lado de una vez y para siempre todo lo que tuviera que ver con la preocupación social, con la preocupación política. Y lo que se vieron esta semana es que eso no es así, que hay jóvenes, hay un grupo importante de jóvenes que sigue pensando que lo del golpe de Estado fue importante, y bueno, claro, sigue siendo importante. No me parece que lo de Honduras, como situación próxima, lo que sucedió en Bolivia, también acá la crisis política que se ha vivido en el último tiempo, no con la magnitud que se vivió en Honduras y en Bolivia, sin embargo también recuerdan que lo del golpe de Estado no es solamente un hecho del pasado, ¿no? Claro, sí. Me parece que ahí hay una decisión que yo creo que es a defender, que es una decisión de que el golpe de Estado y los 30.000 desaparecidos marcaron un umbral que no puede volver a pasarse. O sea, la crisis política, el conflicto político puede crecer, no hay ningún inconveniente, el desacuerdo es parte de las sociedades que crecen, no obstante, cruzar esa barrera ya es otra cosa. Claro, es otra cosa. Sí, ese es el umbral, ¿no? El piso. Ahí está, es umbral, ¿no? Ni hablar. Ahí ya está. Entrevista a Javier Trimboli, historiador, ensayista y asesor historiográfico de la televisión pública, en El Aire es Gratis, 25 de marzo de 2010. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. Columna de literatura de Andrea Ocampo, en El Aire es Gratis, 24 de marzo de 2009. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos compete hoy, ¿qué le parece? Por favor. Y bueno. ¿Qué es lo que nos compete hoy? Y hoy es 24 de marzo, chicos, sí. Así que

S-T-U-A-N, ja, me descojono. Soy el archidiácono. Aprovecho este momento para mandar un saludo desde acá para Yoko Ono. Hoy creo que puedo atravesar todos mis tonos. Esto es un sinsentido, moviéndome así, abducido por el sonido. Esto es Aikido, cupido, libido. Estamos en las antípodas del ruido nocivo. Hermanos, esto es sano. Todavía no sé lo que hicimos el verano pasado. Un día nos vamos a morir, hoy no. Así pienso seguir todos en sincro, como con velcro. Ando sacándole la lengua a los insectos que se la pasan zumbando. Vamos a seguir desmorrugando, vamos a seguir armando, porque vamos a seguir fumando para levitar, para extrapolar, para despegar, para desplegarnos como un atlas, como un albatros, como un mandala. Quiero escuchar el rugido del koala. Yo quiero tener un millón de amígdalas y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amígdalas y así más fuerte poder cantar. Estamos escuchando a Martín Buscaglia. Nosotros aquí a hablar de fútbol. Ustedes ahí del otro lado lo están escuchando desde su temporada de conejos. Martín, bienvenido a Rosario. Bueno, nuevamente. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Estoy contentísimo de volver tan a menudo. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Martín Buscaglia en Más tarde que nunca, 18 de junio de 2010. Nos debes el proyecto. A ver. Nos debes el proyecto para niños. Y es verdad, vos, claro, no, sí. Por mi culpa. No, no, me... Claro, y bueno. Esa es la que va. Bueno, próximo paso será. Esa es estamos la que eso, va. Eso, sí, sí. Sigue funcionando, estamos por grabar un disco nuevo allá, así ¿sí? que dale, en cualquier momento vengo en plan menores de edad. Claro. estás, bueno, ahora como hombre orquesta. Sí, me gusta que pasan otro tipo de cosas cuando toco solo, ¿viste? Vengo, como bien decías, con la guitarra y con algunos cacharritos. Hay canciones que las toco tanto con la banda como solo y pasan cosas diferentes. Y también hay temas que los toco de una manera y no de la otra, que me gusta más tocarlos solos o bueno, o que me gusta más tocarlo con la banda. Yo este lado solista, así, hombre orquesta, me parece que tiene un lado más experimental que lo disfruto mucho, ¿viste? Me exige más a mí, más concentración y más cosas, pero es una exigencia que la disfruto y que de la cual incluso aprendo. Igual acá en La Bardén metiste un set en el medio de hombre de orquesta en el que siempre te ubicás ahí. Sí, sí, sí. Como para el que estuvo ahí en el show, va más o menos por ahí cosa. Va todo por ahí. La temporada tiene mucho también de esta cuestión lúdica, pienso, sí. ¿No? De temas que parecen que fueron, que surgieron justamente de un juego tuyo con alguno de tus cacharritos. Sí, de hecho hay muchos temas, son bastante identificables algunos de ellos. Este que estaba sonando podría ser Bla Bla Bla, Spam, todos esos que son como grooves monocordes así medio mántricos, salen de toques con el hombre orquesta, de pruebas de sonido con el hombre orquesta, de ruidajes varios, ¿viste? Y yo, el disco todo, el temporada, yo lo considero como influenciado mucho por los toques míos solistas. Por más que no es un disco tocado por mí solo, ¿entendés? Pero conceptualmente, la manera en que armé los temas y todo, no están basados mucho en la guitarra, ¿viste? Hay mucho ruidaje de fondo, ¿viste? Claro, te lo preguntaba por eso, porque rompe mucho con lo que era el Evangelio. En realidad, el Evangelio un disco más compacto, más sí, cancionero, más, sí, o sea, la canción más ahí al frente. Sí, este, sí. Te fuiste al carajo en la experimentación, inclusive. Un poquito, está bueno. Un poquito, sí. Tenía ganas. Tenía ganas de, primero, de hacer un disco diferente y a la vez sabiendo que nunca voy a dejar de ser yo, o sea que si mi próximo disco es de ukelele y bongo, va a ser muy diferente a este, pero también va a estar la esencia, porque las melodías, las letras y las cosas que es que me gustan y se me ocurren no van a variar tanto, me parece. Capaz que le puedo poner el énfasis en una cosa más que en otra. Total. Puedo decir, quiero ponerle el énfasis al lado melódico y no al lado funkero, pero en la base voy a seguir siendo la misma persona, el mismo artista, ¿no? La última vez que viniste, el disco recién había salido y lo estábamos como así recién asimilando. Sí. Y como que tenía mucha data, mucha información. Sí. Y nos decías eso, que habías pensado un disco que tuviera su tiempo para hacer. Y después de escucharlo en tiempo, y sobre todo después de verlo en vivo, sí, me parece que ahí el disco termina de... Mirá, y bueno, perfecto. Esa, de entenderse, era, ¿no? Aparte, era un poco así el plan y tampoco... Capaz que lo hablamos aquella vez, no sé, pero... Tampoco me asusta o me molesta el hecho de que te guste un disco o no te guste, o te guste más o menos, porque es así, ¿entendés? A mí me gustan, los artistas que me gustan, sí, después me gustan discos más o menos, e incluso por temporadas prefiero un disco o otro disco. Sí, claro. Hay épocas que quiero escuchar el disco de Tom Waits, el último, que es una demencia, y a veces que quiero escuchar un disco viejo que es bluesero y más cancionero, loco, digo Tom Waits por decir, no sé, cualquier otro, Caetano Veloso, cualquier artista que me guste y que tenga una obra larga y variada, ¿no? Pero con la misma densidad. Así yo, en cierto aspecto, con el disco este último quise, lo que vos decías, alejarme un poquito y a ver quién me seguía y quién no. ¿Entendés? Claro. Como limpiar un poquito, a ver que queden, que teniendo en cuenta que quizás quede menos gente, pero que los que quedan son los que tienen que quedar. Es un desafío grosso, sí. Aparte, medio que lo decís, a veces haces como ese preámbulo en vivo, como diciendo, bueno, ¿van a escuchar algo? Sí. Digo, porque es como que le pedís mucho también al público. Eso ya es interesante desde el lugar en el que empiezan a pasar cosas como en la última Labardén, ¿no? Sí. Nosotros te conocemos desde el comienzo, o sea, viniste claro, por la primera vez que... Ustedes, lo tengo clarísimo. Pero, digo, nosotros ayer justamente nombramos, porque estamos en los 5 años del programa y nombramos a un pibe que es el que alguna vez nos acercó el evangelio. Mirá, qué bueno, mirá, y qué vos valor. Sabés que lo nombrábamos porque el chabón vino flasheando con ese disco y hablaba maravillas de vos y nosotros no te junábamos, claro, para nada, ¿no? Y empezamos a pasar ese disco y se transformó como en la banda sonora de qué nuestro lindo, programa en un punto, ¿no? Para los mensajes pelamos mensajes y ese tipo de boludeces para nosotros, sí. Pero formó parte del universo. Sí, del programa. Del universo del programa. Y estaba pensando el otro día cuando veía eso en Labardén, la última vez que estuviste, un público muy masivo al que todo el tiempo le estás planteando tus quiebres también, ¿no? Sí. Y sometiéndolos a chicos, bueno, acá está pasando esto y me parece maravilloso eso porque no lo veo en todos los artistas a los que acostumbramos a ver en vivo, ¿no? Mirá, pienso muchas cosas. Me parece que... El príncipe, músico uruguayo, sí, increíble. A ver si no me quiero olvidar de todo lo que quiero decir. Tendría que tener tres bocas ahora. Bueno, por un lado esto, el príncipe decía que le parecía bien y natural que su público estuviese entregado, porque él se entregaba totalmente cuando tocaba en vivo. Entonces, en ese lado, me parece que está bien que haya una, si se quiere, exigencia para con el público, porque yo la tengo también para conmigo y para cómo se hacen los temas, ¿entendés? Uh-huh. Y yo pienso que los artistas que más me gustan a mí son los que hacen lo que ellos quieren, no lo que yo quiero que hagan. Martín Buscaglia en Más Tarde Que Nunca, 18 de junio de 2010. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Soy Leandro Arteaga y en Radio Universidad, además de columnista, conduzco el programa Linterna Mágica dedicado al cine y es lo que me gusta desde siempre. Escribo sobre cine, trabajo con el cine y aquí en esta radio lo comento todo el tiempo. Los contenidos del programa pasan por la pasión de uno. Uno no piensa en este tipo de radios, no piensa en lo que necesariamente en lo que el espectador, lector u oyente quiere escuchar. Ese dogma mercantil que tanta pena nos ha acarreado. En todo caso es hablar desde la pasión de uno y seguramente el que escucha, si comparte esa pasión, se prende. Muchas veces quizá si uno habla desde lo que teóricamente el oyente quiere escuchar, si no hay pasión de por medio no hay vínculo alguno. Entonces hablamos desde la pasión y los contenidos tienen que ver con el cine. De modo tal que a partir de allí hablamos. Y puede haber ejes temáticos y que se pueden dar tanto desde un modo calculado, desde un modo instantáneo, desde un modo intuitivo, a partir de lo que alguno por ahí propone, sea tanto parte del programa como alguien que escucha y llama, y hablamos desde ahí, y tan mal no nos va.

Y después, bueno, también hay que ir viendo, hay que ir siguiendo cómo se van apropiando los actores sociales de esto, porque nunca está del todo previsto el tipo de uso, la modalidad de uso y el campo de efectos de sentido que va a generar eso. Claro. Eso hay que ir siguiéndolo. Sí, sí. Lo veo muy, muy, muy, muy relacionado con un uso más personal, grupal, de asociaciones en red, más que de redes sociales. Todavía lo veo así. Veremos cómo evoluciona y seguiremos ahí el camino. Estaremos en contacto, Sandra. Te agradecemos estos minutos con la radio y bueno, seguiremos viendo cómo avance o evoluciona todo esto. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Un gusto como siempre. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chau. Sandra Valdetaro es licenciada en Comunicación Social, docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Con ella hablábamos de las redes sociales, o mejor, la asociación en red. La marca de la almohada, 31 de mayo de 2010. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Personajes en Radio Universidad. Esta tarde se va a estar presentando un libro que se llama Hotel España. Su autor es un periodista de origen chileno, con el cual vamos a charlar. Se llama Juan Pablo Meneses y lo tenemos en contacto. Juan Pablo, buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Juan Pablo Meneses, En el aire es gratis, 7 de abril de 2010. Yo me dedico al periodismo, soy un periodista portátil que estoy yendo y viniendo siempre nómada. Entonces dije, bueno, yo sé que en toda Latinoamérica hay hoteles de España, entonces los voy a ir a conocer como una forma, además, de enfrentar el tema del bicentenario, ¿no? Darme cuenta que finalmente en Latinoamérica hoy España es básicamente un hotel viejo, porque la mayoría de estos hoteles son de una estrella o menos. Estuviste recorriendo ciudades de Latinoamérica parando en hoteles que se llaman Hotel España. Eso. Claro, ese era el proyecto. Son en todas las ciudades hay un Hotel España, pero los Hoteles España no tienen nada que ver entre sí. Claro, no es una cadena. Son hoteles que alguna vez alguien hace 30, 40 o 70 años, en el caso de Buenos Aires, alguien dijo, le voy a poner la palabra España a mi hotel y con eso va a ser un golazo económico, nos va a ir muy bien y todo eso. Y obviamente no pasó. Y da esta circunstancia que decías que la mayoría de los hoteles están deteriorados, son hoteles básicos, claro, ¿no? Claro, están muy deteriorados. Y por ejemplo, el de Guatemala es una cárcel, el de Ciudad de México es un refugio de pequeños narcotraficantes, prostitutas y vendedores de mercancía pirata. Pero todos tienen una historia. El de Lima es de mochileros que pasan en promedio una noche nada más por ahí, un hotel muy de paso. Y el de Buenos Aires, que es donde yo vivía, tuvo una historia muy esplendorosa. Fue el primer hotel de la Avenida de Mayo, cuando la Avenida de Mayo estaba construyendo el primer metro, el primer subterráneo de Iberoamérica, y partió muy muy lujoso y terminó en lo que es ahora, que es un hotel muy muy venido a menos. Juan Pablo, y paraste en la habitación 54, ¿eh? Sí, paré en la habitación 54. Hace la semana pasada me escribía porque yo estoy presentando este libro, haciendo una gira otra vez por Latinoamérica, pero ahora presentando el libro. Partí en México en noviembre y el dueño del hotel de Buenos Aires me decía que cada tanto llega alguien pidiendo la 54. Yo ahí era donde vivía, así que algún auditor ahí por ahí va a la 54 y yo voy a sentir, aunque me mienta a mí mismo, voy a sentir que ya conquisté por lo menos un pedazo de Buenos Aires para mí, que es la 54. Juan Pablo, todo esto solo, porque es una cosa rara, ¿no? Mismo mochilero, periodista, ¿eh? Sí, no, hace 10 años, yo me fui de Chile hace 10 años para hacer esto del periodismo portátil. Metí el computador en una mochila y una cámara digital y me fui a España en principio por 4 meses. De esos 4 meses han pasado 10 años, he publicado 5 libros, tengo una escuela móvil que voy manejando desde mi computador con alumnos de más de 20 países y ahora estoy en Rosario, todo por el periodismo portátil, que es que un día me cansé de la redacción, de eso de que ahora es muy raro que un periodista de redacción de un periódico salga a la calle. A la calle, claro. Claro, yo estaba haciendo una encuesta y la otra vez me decían que las dos últimas veces que habían salido a la calle unos periodistas eran una por un reclamo salarial y otra era por un amago de incendio. En Chile ahora van a salir de nuevo porque van a empezar a hacer ensayos sobre un nuevo terremoto. Pero salir a la calle así a reportear es una cosa que ya parece antigua dentro del periodismo. Uh-huh. Pero a mí me parece que es parte de la esencia de esta profesión. ¿Cómo está conformado el libro? ¿Tenés material fotográfico, entrevistas a gente de los lugares? No, es un recorrido por esta Latinoamérica donde yo voy tratando de también dejar un poco atrás mi vida de hotel, reflexiono sobre la vida de hotel, cómo desde niña a mí me fascinaba esto de los hoteles, de imaginar, como dice Paul Auster, que cuando uno ve un hotel, ahí ve una oportunidad para su vida, y empiezo a recorrer toda esta Latinoamérica que todavía hoy en día está muy conectada entre sí, por ejemplo, cuando hacen la maratón Nike, que se corre simultáneo en varios países, uh-huh. Pero hace 200 años, cuando no había redes sociales, cuando no había teléfono, no había internet, todos estos mismos países estaban en un proyecto conjunto que era la independencia de España. Entonces es un recorrido por todo este lugar. A la gente que le gustan los libros de viaje, bueno, hay lugares, tenemos lugares espectaculares, está desde Madrid, ahí donde está el tema del avistamiento de ballenas, pasando por el Caribe, paso, uh-huh. Estoy en fiestas en Caribe, presencia de un linchamiento en Guatemala, epa. Estoy en una comunidad indígena en el Titicaca, hay mucho de viaje. Juan Pablo, ¿cómo te has ingeniado para bancarte vos, para este viaje? Digo, ¿de qué trabajabas? ¿Cuáles eran tus ingresos? Porque tuviste mucho tiempo dando vueltas, ¿no? Sí, lo que pasa es que como yo, el periodista portátil, el lema del periodismo portátil es poder sobrevivir escribiendo historias, y eso es más o menos lo que yo hago. A cada lugar que voy, cada historia que escribo la voy vendiendo. Entonces ya actualmente trabajo de manera estable para diarios o medios de varios países en habla hispana. Entonces yo digo que, por ejemplo, ahora a mí me pueden secuestrar, me sueltan en el Congo sin nada, yo voy a un cibercafé del Congo, le digo al tipo de ahí que le pago después cuando salga, me meto a internet, le escribo a todos los editores de las revistas para las que trabajo y les digo: flaco, me acaban de secuestrar, estoy en el Congo, tengo una historia increíble, te la vendo. Entonces cuando los tipos me la vayan a pagar, me la van a depositar en mi cuenta, que ahora se maneja por internet, y desde esa cuenta voy a reservar un hotel en el Congo y me voy a vivir ahí. Entonces en el fondo yo planteo ese modelo como un modelo de sobrevivencia escribiendo historias por el mundo. Sí, me cuesta un poco imaginarte en el Congo, ahí no va a ser tan sencillo. No sé, ese es el ejemplo de la exageración. Sí, ahora en un rato, cuando voy a hablar con los estudiantes de la Universidad de Rosario, y cuando yo les cuento esto, después me dicen: ayer estuve en Córdoba, y después la próxima semana ya estoy en Buenos Aires como parte de esta gira, y los estudiantes me dicen: pero a nosotros nos dijeron que ese periodismo de viajar y escribir ya no existía en general, claro. Que tenemos que hacer carrera para llegar a una redacción y quedarnos ahí. Entonces en el libro se reflexiona también de eso, y sobre todo de la Latinoamérica de hoy, cómo está hoy Latinoamérica a 200 años de esta independencia, ¿no? Latinoamérica, que es un lugar con tantas paradojas. Tenemos 200 millones de pobres, pero a la vez tenemos al tipo más rico del planeta. Eso significa que tenemos mucha miseria, pero también podemos ser capaces de generar inmensas fortunas. Uh-huh. El problema es que se la deja, que le queda uno. Claro, claro. Juan Pablo, recién contabas el ejemplo así como exagerando el del Congo, pero te pasó, sin embargo, bueno, quizá en alguna ciudad de Latinoamérica que estás complicado para vender una historia, o estás complicado para buscar para una información, o circulando en la ciudad, digamos, te han pasado de sí, todo. Pero siempre, nunca está todo tan fácil, uno tiene que salir a buscar, pero también, como esto se trata de sobrevivir, siempre uno se las termina ingeniando para terminar buscando el lado en el cual venderla. Te digo que hay una parte en una de estas ciudades donde yo termino termino en un asalto, me terminan apuntando con una pistola. Yo cuento ahí que cuando a uno le apuntan a la cabeza con una pistola, la rodilla de la pierna derecha se te empieza a mover sola. Tú no te das cuenta, pero se te mueve solo de pánico, aunque tú la quieras controlar, esa rodilla se te mueve sola cuando ves que un tipo que está drogado te apunta a la cabeza con una pistola. Sin embargo, ese momento que fue tan feo y tan duro, termina siendo una buena historia para vender también. Claro. Entonces, en el fondo, se va todo retroalimentando en este mismo proyecto, que es este libro Hotel España por el... Yo lo llamo un nuevo descubrimiento de América Latina, porque ahora con esto del Bicentenario, la mayoría de los trabajos que hay son académicos o históricos o una revisión de ensayo, y en cambio este es como una mirada de la Latinoamérica de hoy callejera, uh-huh, en bares, en discotecas, en todo lo que en marchas políticas, en fiestas también, porque tenemos muchas fiestas en Latinoamérica, entonces tiene todo esto un, claro, periodismo callejero. ¿Y ahora pensás quedarte en algún lado o, por ejemplo, una segunda etapa que serían los restaurantes América? En algún momento iba a llamar a la pizzería Roma, porque en muchos lugares había pizza Roma. Yo partí, cada vez que iba a un país, esto partió porque cada vez que yo iba a un país, como vivía en el Hotel España en Buenos Aires, para tener un cierto arraigo, cada vez que iba a otro lugar, por ejemplo cuando iba a Chile a visitar a mi familia, me quedaba en el Hotel España de Santiago, como una manera de sentir que, aunque cuando me despertaron, sí, que estaba, claro, en otro lugar, igual las toallas iban a decir España y el jabón iba a decir Hotel España, entonces yo decía, uy, estoy, uh-huh, en el mismo lugar, aunque estoy cambiando de ciudades. Sí, pero, sí. ¿Ah? Digo, ¿la antigua metrópoli no te pidió derechos por utilizar el nombre? ¿España? No, digo porque... no. Oye, Latinoamérica, España no es más que eso, que un hotel viejo. Que un hotel viejo. Esa es la metáfora, ¿no?, a esta altura. Claro, sí. Además, sí, que claramente la influencia que tiene España en Latinoamérica está por bajo de, por ponerte ejemplo nada más, sí. sobre la influencia que tiene Estados Unidos, claro, México y Argentina en el resto del continente. O, uh-huh, sea... la influencia que tiene Argentina, por ejemplo, es mucho más importante que la que tiene México, culturalmente me refiero. Sí, sí, entiendo. No solo en el deporte, no solo en los músicos, sino que en la transmisión de cultura. La influencia cultural de España está muy, muy, muy atrasada. Juan Pablo Meneses, escritor, en El Aire es Gratis, 7 de abril de 2010. Personajes en Radio Universidad. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no?, de la información. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad.